terminamos una reunión con la gente acá del juzgado, intercambiando ideas para evitar que en las subastas ocurran los inconvenientes que pasaron el domingo pasado. Es decir, se van a implementar algunas medidas que las van a analizar acá en el juzgado, nos harán llegar en su momento. Todavía no sé si sería conveniente adelantar en anticipar algo o... No, por ejemplo, va a quedar prohibida la compra en comisión. Exacto. Ya la compra en comisión no va a correr más, tampoco la cesión de boletos. Ajá. Y el ingreso a la sala de remate, quienes ingresen al remate van a tener que presentar documentos y aparte de presentar sus documentos personales, demostrar que tienen el dinero suficiente para cubrir el importe de la seña del producido de la subasta. Es decir, que quien no tiene el dinero no va a ingresar a la sala. Podrá entrar uno, pero no 15. Los otros días eran sí, fácil 15 personas. Digamos, de la base de 100.000 pesos, con una seña de un 30% más los gastos mínimos, la persona esa va a tener que demostrar que tiene 30.000 o 35 o 40.000 pesos. Pero no en efectivo, porque la ley dice que superando los 10.000 pesos hay que hacer los pagos con cheque. Entonces tendrá que traer cheque certificado por el banco, no dinero efectivo. Podrá tener 3, 4, 5 mil pesos si le llega, porque usted cuando hace una venta, es decir, usted piensa, bueno, esta casa tiene 50 mil pesos de base, yo hasta 100 la compro, la voy a correr, la voy a comprar. Bueno, 100 mil, la base, la seña son 30%, usted va a tener que tener 30 mil pesos. Y ya, como supera los 10.000, va a tener que tener un cheque certificado, más los gastos mínimos, que son el honorario del martillero, el porcentaje que le corresponde después por los aportes previsionales y el sellado del boleto, que por lo general es el 1%. Es decir, la presencia policial va a tener que estar. Lo que pasa es que la subasta va a tener que realizarse en lugares en el cual todo el público esté debidamente sentado, que se pueda identificar. Y nadie puede deambular en la sala cuando comenzó el remate. Es decir, que una vez que comience el acto de la subasta, la única persona autorizada a hablar es el martillero que está pidiendo la ampliación, pidiendo la puja por el valor de venta. Y entonces personas que anden circulando en la sala van a ser retiradas. El martillero está autorizado por el juez a hacerlo retirar. ¿Y quién lo va a retirar? La fuerza pública, que va a estar presente. Es decir, entonces eso se va a evitar que terceras personas impidan que quien va libremente a hacer una compra no pueda ofrecer. Señor, No. Es decir, nosotros... La feria judicial. Ahora ya empieza la feria. Mañana y pasado será después de la feria, en agosto. Pero estas medidas van a ser positivas, porque si el solo hecho de que no se pueda comprar en comisión, esta gente que compra en estas subastas y después sale a venderlo en la vereda, no lo va a poder hacer. Va a tener que estar dentro del salón de y esa gente comprar y escriturar. No se va a permitir ceder los boletos. En el acto de remate, la autoridad máxima es el martillero, en tanto y en cuanto no esté la jueza. Es decir, que el martillero, si considera que no están dadas las garantías del caso, puede suspender la subasta. En este caso estaba presente la señora jueza y ella consideró que la subasta podía seguir adelante y bueno, siguió adelante. Muy bien. ¿Su nombre es? Notarario Juan Carlos. Estoy en San Carlos Alberto. Bueno.